Sí, sí, con algún pequeño crujidillo de fondo, pero de nuevo empieza una nueva edición de sinaudiencia.com. Sí, es que la gente cuando come se suele escuchar por el micrófono, pero bueno, que sepáis que estamos en Contrabanda FM, 91.4 en el dial de Barcelona, y estamos en Contrabanda de verano, nunca mejor dicho. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Nest. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy estamos. Tardes. Yo estoy especialmente oscuro y acalorado porque, no sé, se me suben las sabandijas ya por la espalda. Además, sabandijas del pantano que hay aquí en el control de Contrabanda, porque aquí hay un lago, un pequeño lago tropical. Un pequeño lago. Sí, pues de los efluvios de cada controlista que pasa por aquí. Y quedan ahí residuos y ahí se van generando nuevos seres y nuevas especies. De hecho, el estudio es un manglar. Sí. Con su humedad, sus habitantes orgánicos. Su materia orgánica en putrefacción y a la vez generando nueva vida. Sí, señor. O sea que... Es ese manto de humus que va... Exacto. Que progresando. Que habría que estudiarlo porque es una fuente de vida. Yo no descarto encontrar vida extraterrestre incluso. Bueno, cuando lo analizáramos ya veríamos a ver. No pues sé... Sí, bueno, y explicar un poco a la gente estos comentarios tuyos de los crujiditos. Y el hombre, es que hoy no hemos entregado ninguna canción y justo cuando he hecho el fade out del CD que estaba sonando de continuidad, se ha escuchado ahí, unas cuantas... Unos crujidos que, bueno, sí. Se debe a que hoy, pues aquí, estamos compartiendo Jordi y yo nuestras pipas Tijuana, no decir marca, que luego el Javi me mete la bronca, y nuestra cerveza de litro fresquita. Fresquita de la marca X. Y sin previo aviso, casi me pongo yo de negro y los tres venimos de bueno, oscuros. Bueno, pues, pero tú no te has puesto. No me he puesto. Tú eres la nota discordante. Exacto. Medio, como dices, el medio elfo. Sí, medio elfo que ha mutado en Tony Stark. Hoy tenemos un monotema, podríamos decir. No es un monotema, porque vamos a hablar de más cosas, sobre todo antes de abordar el tema importante, pero... Que sepáis, la sin audiencia, que hoy dedicaremos bastante tiempo, o el tiempo que nuestra verborrea nos permita, a la reseña y a comentar El Caballero Oscuro, que, bueno, pues tuvimos a bien ir a verla juntos todo el equipo, más algún que otro infiltrado, y, bueno, pues la tenemos fresca en la memoria, espero, y la diseccionaremos aquí encima de la mesa de Contrabanda. Pero antes, no sé, yo os quería preguntar si habéis hecho algo interesante este puente. No sé si os habéis quedado por aquí o no queréis comentarlo simplemente o, bueno, no sé. Yo he tenido una salida de 3 días en familia. De las más normales. De las más normales del mundo, vale. Con los críos disfrutando mucho, yo sin es que, más. Yo es que estuve en este puente, pues, andando y deambulando por las tierras de Aragón y visitando varios pueblos en fiestas y estas cosas que pasan en agosto, ¿no? Y de hecho estuve en las fiestas de un pueblo que se llama Litago y estuve viendo a un grupo que a ti, Jordi, te hubiera extasiado. Yo creo que al acabar de ver la actuación de ese grupo dije, no sé quién carajo es el ideólogo que hace las letras y las canciones de este grupo, pero podría ser perfectamente Jordi. Me explico, actuaba ya sabes que en estos, sobre todo en los pueblos pequeños, se lleva mucho el tema de las orquestas, las verbenas, pasodobles y éxitos de la cadena dial y todas esas mierdas que se come la gente en las fiestas. Luis Aguilera. Pero en este pueblecito, en Litago, tienen una pequeña tradición de tener un gusto un poco más rockero a la hora de traer los grupos y las orquestas, ¿no? Entonces siempre, yo lo conozco de hace tiempo porque está cerca del pueblo de mis viejos y, bueno, siempre han tenido esa tradición, ha habido mucha comunidad heavy también en el pueblo, residente y tal, y bueno, pues este sábado pasado actuaba un grupo que se llamaba Lord Byron, que era exclusivamente de versiones, pero que podría haber firmado la lista perfectamente este señor que tengo a mi izquierda, llamado Jordi, y que, bueno, pues ahí estuve escuchando versiones, además, bastante buenas, bastante fieles, de Foreigner, de Whitesnake, de su época buena, de Queen, incluso de Bon Jovi, de los dos primeros discos, y además, excelentemente facturadas. La verdad es que me llevé una grata sorpresa, porque, bueno, siempre que vas a Litago quizás te toque alguna sorpresa así un poco rockera, Pero vamos, esta fue, vamos, pensé en ti y dije, joder, este cabrón les ha escrito aquí al repertorio. ¿Descubriste procedencia estos Lord Byron? Yo supongo que son de la tierra, son de, por lo menos de la provincia, no estoy seguro, tendría que igual que mirarlo, pero tampoco tienen mucho presupuesto para traer gente de muy lejos. No, no, echaré un vistazo por internet, porque había un grupo, que un grupo español de Hard y Aor, que ahora ya tienen dos discos, creo, en el mercado, que son Nex. Sonaron mucho porque hicieron de una marca de móviles la sintonía del anuncio. Y empezaron también igual, haciendo versiones de Aor y de Hard Rock, también de Whitesnake, de Europe, Bon Jovi, Foreigner, Journey. Exacto. Y luego acabaron, tenían cantante femenina, Patricia, se llama. Sí. Y bueno, pues acabaron sacando disco propio. Además, bueno, ya llevan dos discos en el mercado y no sé si ahora el grupo sigue adelante porque ha tenido algún problemilla, pero discos absolutamente recomendables, sobre todo el primero, que se llama Colors. Uh-huh. Y bueno, estamos muy out últimamente en este programa. Se le está apoderando al rap casi, tío. No sé. No, a ver, ya sabéis que aquí no se suele hablar de música, pero no, de vez en cuando cada uno deja caer sus gustos musicales. A mí es que me, sobre todo la despedida de esta gente, de los Lord Byron, me... fue el bis, ¿no? Digamos, el bis final, porque los tíos estuvieron tocando bastante rato y se hicieron Du Hast de Rammstein, Highway to Hell de AC/DC y Jump de Van Halen. Con esas tres se despidieron. Entonces, claro, la peña de amplias miras musicales pues se quedó extasiada, la verdad. Sí, porque, ¿no? porque además, sí, es un abanico amplio. Es tocar tres palos, exacto, diferenciados. Diferentes, ¿eh? Pero que además todos ejecutados muy correctamente, la muy verdad. Bien. O sea, sorprendentes versiones. ¿Era el mismo vocal, además? Sí, el pavo además se adaptaba a la idiosincrasia de cada cantante. Del Du Hast de Rammstein al Jam de Van Halen, los Highway to Hell, de unido, ¿eh? Sí, no, hay gran diferencia y el tío salía bien, bien parado de todas. Y más si cantó alguna de Queen y tal, que decir que tenía buena voz. De Queen hicieron un medley de a lo mejor 20 minutos y enlazaban una detrás de otra, sin parar. O sea, ya para que la peña se hiciera ahí pajillas y todo. La verdad es que un descubrimiento así sobre la marcha, que vamos, yo ni los conocía y tampoco pensaba que iba a haber una orquesta cualquiera y mira. No eran amigos tuyos. Ni de coña, no los conozco de nada. Pero es pedo de tu tierra, ¿no? Actuaban en un pueblo de mi tierra. No os creáis la mitad de lo que ha dicho porque... Bueno, y no sé, aparte de eso, pues era la excusa de preguntaros por el puente era para comentar esto que a Jordi supongo que pues le interesaba. Hombre, tenemos excusa además de hablar de aquí de tanto en cuanto de Hard Rock y de Aor y Soft, West Coast, ¿no? Porque recordemos que las películas de los años 80, películas de acción de los señores Schwarzenegger, Stallone, etcétera, etcétera, estaban adornadas con esas bandas sonoras, con grupos como Dokken, Bon Jovi, incluso el señor Robert Tepper, que se dedica a componer casi exclusivamente el hit de turno para las películas de Stallone, o el grupo Survivor, con esos éxitos en la saga Rocky. Sí, con el Eye of the Tiger 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, luego en Rocky 4, no me acuerdo, Burning Heart, In the Burning Heart, sí, era la canción. Bueno, fueron sacando hits y fueron aplicando las películas. Yo esa la tengo en single de vinilo, chiquitín. ¿La de Burning Heart? No, la de... La de Eye of the Tiger. La de Eye of the Tiger, pero no sé si es de la 2 o de la 3. Es de la 3. Es de la 3, ¿no? Contra Krugerland, que era Mr. T. Exacto. Hablando de vinilos pequeñicos, tú no tenías que traer hoy... No, pero eso dijimos que para otro día, que hoy estamos oscuros y no nos podemos, desviar de la seriedad y la oscuridad. Entonces, como eso que hablamos el otro día, que, queridas en audiencia, ya lo veréis la semana que viene, no encajaba muy bien con el contenido de hoy, me lo reservo para la semana que viene. Vamos, pero que sepas que lo tengo en mente. ¿Qué te has olvidado? No, no me he olvidado. No lo he traído premeditadamente. Pero bueno, nada, una pequeña sorpresa que tenemos preparada para... la gente para empezar el programa que viene, que lo sepáis. Una pequeña broma musical. Nos han pegado, por cierto, nos han pegado en el libro una pequeña colleja, porque cuando hablamos de musicales, obviamente nos dejamos muchísimos en el tintero. Por pero supuesto, ya porque es un es tema, un tema que salió no, a bote pronto. Y yo, por lo menos, no domino demasiado, ya lo dije. Y enseguida bueno, nos han dicho que dónde está West Side Story, que dónde está. Claro. No nombramos ese que tú nombraste al final, Ger, no lo nombramos. Ger, Tommy. Bueno, un montón de... Pero que bueno, que fue una, lo que has dicho tú, ¿no? Que surgió y... Y bueno, una derivación más de nuestra deriva verbal. Sí, entonces, bueno, pues quede claro que... Personalmente, he de reconocer a quien antena, que solamente me estarán escuchando las personas que de las cuales voy a hablar ahora, pero me han burchado, se han metido conmigo por el... Se han reído por ese momento del musical, ¿eh? ¿Sí? En el momento de los comentarios del músico. Bueno, pues cuando se enteren que bailas claque, no veas tú las carcajadas que se van a echar. Exacto, sin zapatos, ¿eh? Sin zapatos, además haciendo ruidico con las uñas. Con los juanetes de los pies, exacto. Ahí te he visto. Pues... Bueno, vamos a ir rápidamente. Intro, vamos a por los estrenos, sí, que tenemos mucho de la muy cama. Rápidamente, porque queremos pasar con ese caballero oscuro que nos está esperando. Sí. Yo destacaría dos estrenos. Yo quizás uno solo. Pero bueno, uno solo. No, el otro voy a decir de refilón. Pero no es el que dices tú, seguramente. Pero, bueno, el estreno es, no sé si el que te refieres tú, es Bangkok Dangerous. No. No, era muy fácil ese, no, el mío es otro. Vale, pues Bangkok Dangerous es... una película que es remake de propia película, me explico, los hermanos Pang, de Pang Brothers, en el año, creo que 91, en Tailandia. No, es del 99, es demasiado, incluso demasiado... Ah, 99, perdona, es sí. Demasiado reciente incluso para hacerle un remake, pero bueno. Sí, bueno, 9 añitos. En el año 99 en Tailandia ruedan una película con el mismo nombre y ahora los estudios de Hollywood les ponen a su disposición actores americanos, presupuesto de Hollywood, para hacer la misma película con los medios americanos. Entonces los hermanos Pang dicen que sí y cogen a Nicolas Cage para encabezar el reparto de esta película que trata sobre las vicisitudes de un asesino a sueldo. Vimos el tráiler precisamente antes de ver The Dark Knight. Desgraciadamente. Y bueno, pinta película típica de acción, ¿no? Con el señor Nicolas Cage, al cual cada vez le ponen un pelucón más ridículo, o sea... Si alguno recuerda... ¿Puedo coger el listón ya de Bruce Willis? Pero es que además, Bruce Willis yo creo que en la película de Chacal era un poco... Se parodiaba con esos peluquines, o sea, ya buscaba un poco la exageración, el cambiar... Pero yo creo que a Nicolas Cage no sé si llega a ser consciente del flaco favor que le hacen cada vez que le meten un pelucón de estos. Sobre todo... En El Motorista Fantasma era horroroso. Era lo que iba a decir, o sea, sobre todo que la gente recordara lo que sería de... La mitad de la cara hacia adelante, la parte donde crece el pelo, donde generalmente tienes las entradas, eso es terrorífico. En la mayoría de películas que le ponen, le intentan tapar esas entradas y subir lo de en medio y se le ve un peluquín de frente acojonante. Es casi peor que si lo dejaran tal y como está. Y en El Motorista Fantasma, yo con el vientecico, ya, vamos, es que es la cantada máxima. Sí. Ahora solo hace falta que se ponga a hacer pelis heavies y cosas así, ¿no? Yo creo que ya la próxima película le han de poner un pelucón tipo Príncipe Valiente. Entonces ya sería fácil. Lo que rompería completamente la situación, ¿no? Pero Príncipe de Bekelar, yo me lo imagino así. Bueno, es lo mismo. Danger Rose es un poco... Sí, es un poco ese rollo, ¿sí? ¿Eh? Sí, tienes, quizá no tanto flequillo, no tan cuadriculado, ¿no? Pero sí que tienes esa orientación. Príncipe, sí. Pues yo, el tráiler a mí no me desagradó, el tráiler. Pero te lo juro que me rompió con el título. O sea, en cuanto vi el titular ahí, el cierre del tráiler... O sea, me rompió el título del tráiler. A ver, yo creo que es un tipo de película destinado a un tipo de público que en un momento dado en casa, pues, puedes pasártelo entretenido. Si te tragas todas las fantasmadas por minuto que pueda haber, no sé. Peli de verano y ya está. Sí. Tampoco hay que darle consumo rápido, más, ¿no? Más vueltas. Sí, de esos de... Hay fast food y digestión hay fast rápida. Movies, sí, ¿no? Sí. Antes de haberla acabado de ver ya la has cagado. ¿Y algo más, no? De ese tipo de cine ahí esta sí, semana. Sí, ¿cuál querías comentar tú? Yo quería comentar una peli griega, pero creo que esa no la has cogido tú. Tengo el título aquí. Sí, bueno, pues sí que hablamos de esa. Bueno, yo más que de la peli quería hablar de la actriz principal. Pero bueno, coméntala primero. ¿Que es Uma Thurman? No, que no. Va. No, tengo solo el título. Ah, Urania. Urania, bueno, sí. Urania es una peli griega que bueno, es de nuevo una peli que llega con retrasos de 2006, sí. Casualmente cada vez nos vamos más atrás en el tiempo, parece esto la jodida máquina del tiempo. Pero bueno, es una peli, digamos, que habla sobre, pues está ambientada en el año 68 por ahí, y habla pues del despertar en la pubertad de un grupo de niños que empiezan a ser ya jóvenes, ¿no? Y ya les empieza a salir el pelillo en los huevos y esas cosas. Y bueno, lo interesante de la peli, aparte de la situación política en la que está ambientada, huele bastante a Marcor, un poco deja ese espíritu el tráiler. Pero lo que yo destaco de esta película es que la protagonista es la actriz siciliana María Gracia Cusinota, que ya hacía días que no sabía, por lo menos yo, de ella. Y que, bueno... En alguna serie había sí, hecho. Sí, ha hecho bastante tele. La verdad es que después de que hiciera El Cartero allá por el año 90 y poco, 94 o así, no se ha prodigado demasiado en el cine, ha hecho mucho más televisión. Pero os recuerdo que, por ejemplo, salía en El Día de la Bestia, por ejemplo. como la novia del embaucador televisivo, sí, sí, este, sí, que era italiano también. Y bueno, decir también de esta mujer que, bueno, para mí es el paradigma de la mujer mediterránea. Me da igual que me critiquen luego por decir esta movida, yo así lo creo. Y decir que, aparte de que presenta este Urania con 2 años de retraso, lo que sí que tiene para este año es una participación en una peli de terror que se llama The Coffin, que es algo así como El Ataúd. Y es una historia, es una película que engloba 5 historias cortas que giran alrededor de una bruja que fue quemada en el siglo XIX o así. Entonces, digamos que volvemos a tenerla un poco en cuenta a esta actriz siciliana, que no sé por qué, supongo que también no ha tenido a lo mejor los movimientos o los contactos necesarios, pero que en un momento dado se puliría perfectamente a esa actriz española sobrevalorada que se le parece un poco de lejos por el color de pelo y por el color de ojos. Muy de lejos, que cuyo nombre empieza por P. Y cuyos playbacks hemos lapidado en, sí, este programa. Y no hace falta que hablemos más de ella. Urania se llama. Urania es el personaje de María Gracia, para quien lo sepa. Cuchinota. Exacto. Y algo más, ¿no? Bueno, ¿querés que hable de ella? Yo quiero que hables. Sí. A mí ya me la suda, tío. Da igual. Bueno, hay una película que trata de un peluquero. Déjense que, ustedes, de ir a ver El Caballero Oscuro. Claro, que realmente, tío, os vais a rayar viendo El Caballero Oscuro. Realmente no es un peluquero convencional. Es un agente del Mossad reconvertido. Esta película se llama Zohan, licencia para peinar. Y al título lo dice todo. Y bueno, tenemos a Adam Sandler haciendo uno de esos papeles que tanto le gusta. ¿Qué películas ha hecho Adam Sandler, Javi? Yo es que no he visto ninguna. Creo que sale en una de Woody Allen, pero no me acuerdo del título porque era muy mala y las olvido. Es que siempre lo confunde con el de American Pie. ¿Ah, sí? Sí, creo que esta vez lo he vuelto a confundir de todas formas. Porque esta conversación la hemos tenido como 500. Sí, tío, pero lo vuelvo a confundir. Es que son igual, tío. Pero bueno, explícate lo de Yo debo decir que a mí me dan bastante rabia las películas de Adam Sandler, de Ben Stiller, de todos estos, Owen Wilson, de los cómicos números uno, incluso Eddie Murphy, o sea, humor grueso, ¿no? Digamos. Sí, estos humoristas que copan los primeros puestos en Estados Unidos, a mí la verdad es que no me dicen mucho. Pero bueno, Adam Sandler del grupo quizá es el que menos rabia me da. Porque Ben Stiller me da mucha. Hay gente que dice que Zoolander es una obra maestra y tal. Bueno, y es que casi me salgo del cine. O sea, me pareció horrorosa. Me dicen que también es porque la vi doblada y no la vi en versión original. Pero es que además... A mí me arrancó alguna risa, pero... Hombre, esta... También vimos el tráiler el otro día, o me equivoco, yo lo he visto en la tele. Pues posible esta que lo pusieran. Esta la han ametrallado tanto que la podemos haber visto en cualquier lado, bueno, pero a mí en el cine no me suena, ¿eh? No. Vale, pues entonces lo que la idea que tenía yo en la cabeza era que casi el tráiler de la peli del peluquero tiene más acción que la de Bangkok Dangerous. De todas formas, ahora no sé si estoy metiendo la pata, pero Adam Sandler no es el que hizo Little Nicky. Sí. Y Little Nicky es una película de culto, yo debo decir que por mi vena heavy, pues de esa ahí... me acuerdo y de esa doy fe de que es buena peli. ¿Y la has visto? Sí, la Entonces, he visto. ¿Ves? ¿Has visto alguna de Adam Sandler? Sí. Las he visto algunas, sí. Porque lo confunde y se tiene el de la cabeza, claro, el de American Pie. Exacto. Que no sé cómo se llama. Bueno, ni puta idea, ni vale la pena porque está su amigo, el otro, el del monje, el otro rubio, que me da más rabia todavía que Owen Wilson. En fin, ¿sin Scott Thomas se llama o...? No sé. El otro. Bórralo de tu memoria. Sí, utiliza ese chip para otra cosa. En fin, exactamente. Yo creo que no desperdicio espacio en mi memoria para acordarme de estos personajes. Está chunga la memoria. Bueno, pues para el que quiera ver una comedia de estas de veranito, fresca, pues ahí con tiene... Con bastante acción también, por cierto. Sí. Por lo menos patadas en la boca y unas cuantas. Sí, el golpe de Pinrel, famoso, exacto, que anuncian en el tráiler. Bueno, mucha ida de olla y el superagente que ahora peina. Bueno. Y ya está de estrenos, ya no decimos ninguno más. Ya estamos de estrenos. El de los monos nos lo ahorramos, ¿verdad? El Space Chimp, quien tenga hijos y quiera ver a monos de animación, pues ya lo sabe, está por ahí también estrenada. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es abordar, a ver si lo abordamos con orden y no nos dejamos cosas en el tintero de... ese visionado que hicimos el pasado jueves en la sesión de las 7 de la tarde en unos cines que hay cerca de la Avenida Diagonal aquí en Barcelona, y bueno, donde fuimos a disfrutar de esa película de Chris Nolan. Ya lo tuteamos, ¿no? A Chris, yo creo que primero, y que se llama El Caballero Oscuro. Antes de todo tendríamos que explicar por qué disfrutamos más que el resto de la gente. Bueno, de la sala. Yo podía haber disfrutado más, pero yo voy a sacar un poco de trapos sucios. No, es que porque nos acordamos de lo bueno y no de lo malo. O sea, quiero que la audiencia sepa cuál fue la situación de el miércoles pasado cuando salimos de aquí cuando nos llamamos por teléfono. Entonces, esto es el momento. La culpa del directo. La culpa de no apagar el móvil. Es el Funky Town, sonando ahí para el puto NES. Entonces, salimos de aquí y nos llamamos 2 días antes y quedamos a las 6:30. Sí, porque a las 6:30 era las 7. En Cinesa Diagonal. Sí, entonces, para ir con tiempo. Para ir con tiempo, para llegar bien, sacar las palomitas y toda la mandanga. Bueno, pues supongo que llegaría Jordi. Llegaría Juan Carlos con sus dos hermanos, dos calamarcitos, y no llegó nadie más en principio. No. Y las entradas las tenía Nest. Y las entradas las tenía un servidor. Entonces un servidor por problemas varios logísticos venía desde Badalona y bueno, pues llegué tarde. Sí, pero voy a explicarlo un poco más allá yo. Un poquito más allá. O sea, pero ¿por qué llegaste tarde tú? O sea, tú y llegué tarde yo el miércoles el señor Nes le dice a Javi, no te preocupes porque como hay mala combinación para ir a estos cines de la zona pija, que no sé por qué se escogieron esos cines, donde metro, tengan buena pantalla. El metro queda un poco lejos, la verdad. Entonces, como hay mala combinación, Javi, no te preocupes que yo te paso a buscar con la moto. Ese fue el compromiso de Nes. Claro. Y Ernest a las 6:15 llama al pobre Javi y le dice, no te puedo pasar a buscar, me ha salido un imprevisto. Ve tirando que no llego. No. Claro, entonces la combinación es horrorosa. El pobre señor horrible. Javi pues llegó a duras penas a las 7:02, la verdad. 5 casi. Iba a explicarle, lo que pasa es que se me ha adelantado. Entonces yo le envié un mensaje a él a las 6:15 porque también dijimos, oye, si no puedes pasar, avísame con tiempo y yo llego con tiempo. Tendría que haber avisado un poquito antes. Quizás un cuarto de hora antes hubiera estado mejor. Entonces llegué yo primero, ¿dónde está Javi? El Javi pues con el cohete en el culo, llega un poquillo tarde. Tú llegaste a las 7 rascadas, ¿eh? No, menos 8. 7 menos 8. Bueno. Porque el reloj de mi moto va 8 minutos adelantado y ponía 7:08, o sea que eso no falla. Pero bueno. Si ponía 7:08 y va 8 minutos adelantado, a las 7. No, bueno. Juni. No me ha salido. Bueno, que no se mentí. Deja las matemáticas para alguien. Bueno, pues eso. Y llegamos ahí, ya estamos todos, de puta madre, vamos a entrar. Y yo me quedo detrás sacando palomitas. Y de repente me oigo un grito. ¡Ernesto! Eso es el calamar, desplegando sus tentáculos. ¡Qué hijo de puta! Las entradas no las saqué yo. La sacó una persona, no la voy a nombrar. Bueno, y la sacó bajo tu supervisión. Bajo mi supervisión. Entonces, sácalas a las 7. En lugar de sacarlas a las 7, pues la sacó a las 17. Y llegamos allí y no nos dejaban entrar porque íbamos a la sesión de las 7 y habíamos sacado las entradas. Para la sesión de las 5. De las 5. Y bueno, pues ahí comiéndole la oreja un poquito al pica, al revisor este y... Cabe decir que se portó muy bien, porque el tipo subió arriba, se fue a las taquilleras y nos reasignó, que no tendrían por qué haberlo hecho, butacas nuevas en la sesión de las 7, ¿eh? Con la calma, pero lo hizo. Bueno, con la calma, pero ¿qué quieres? Oye, bastante hizo. Y entonces, pues entramos a la sala. Pinta de Carl Lewis no tenía, ¿eh? No, exacto. O sea, un tío reposado así con su barriguica y... Bueno. Los 100 metros en 9,6 no te los hacía. No, y en 19,6 tampoco. Y bueno, pues nada, entramos a la sala y vimos estos trailers que hemos comentado y empezó la película. Un poco accidentado el comienzo, eso sí, pero bueno, yo al final tengo que confesar que, o sea, pude llegar a tiempo a pesar de todo y bueno, y decir que habían dejado mi entrada con mi nombre escrito por detrás en la taquilla. Cuando la recibí, las chicas se escojonaron un poco porque supongo que sabían que la entrada era de las 5 de la tarde y les hizo bastante gracia. Yo no me di cuenta hasta que llegué a encontraros a vosotros ya dentro del cine y bueno, la verdad es que perfectamente no se podían haber dejado fuera. O sea, si no tenía ninguna obligación de habernos hecho el change, pero bueno, de aquí, pues yo qué sé, la gente, las personas humanas abundan por el mundo, aunque no lo parezca a veces, y bueno, entramos y empezamos a ver el Caballero Oscuro. Y se hizo el silencio en Sin Audiencia, ¿y ahora qué decimos? Pues bueno, no sé, ¿qué comentar de esta película? Empieza así, pues por pinceladas a grandes rasgos. Así, yo creo que... Se cumple todo lo que hemos hablado antes del estreno, y más, Sin Audiencia, quizás. Que, no sé, para mí me pareció una de las últimas películas que he visto que más me ha gustado. Más me ha gustado porque la considero una peli, lo que yo considero una peli completa, una peli muy bien estructurada, con una historia muy buena, con unas interpretaciones, pues creo que aún mejor que la propia historia, aunque ese remix que hay ahí de los dos hermanos y el Goyer con el guión tiene mucha tela, y que creo que es un como película y como historia muy difícil de mejorar, sí, a grandes rasgos. O sea, la considero muy buena película, no la considero una película de superhéroes para nada. Me parece un thriller oscuro donde los haya con personajes de cómic, pero ahí lo dejo. Y quizás rozando algo policíaco y todo. Entonces, Nes, ¿tú piensas que se le ponga el adjetivo de peli de superhéroes es un poco, digamos, dejarla en poca cosa la película, para lo que es? En referente a la primera, no. Pero como película en sí sola, sí. Uh-huh. Porque en referente a la primera sube, no un escalón, sube 27 escalones. Sí, sube un buen cacho, una rampa entera. Logra hacer lo que nadie ha hecho aún. Y es coger el personaje principal, por lo que la gente quiere ir a ver esa película, apartarlo en una esquina de la historia, y a los villanos ensalzarlos como yo no había visto en ninguna otra película, bueno, de superhéroes. No ensalzarlos exactamente, sino darles un protagonismo, claro, que no darles, tenían. Darles el peso que quizás deberían tener más a menudo. Es decir, el que menos protagonismo tiene es el héroe. Bueno, exacto. En este caso el antihéroe. En este caso antihéroe. Sí, seguiría el personaje real de ese héroe, antihéroe, porque Bruce Wayne coge un protagonismo en esta película mucho más que en la otra, y ya empezaríamos con los villanos. Yo creo que, o sea, tú dices que es un peliculón, que no es exactamente una peli de superhéroes. Realmente, la gente que vaya a esperarse ahí una sobredosis de acción trepidante, que la hay también, y que haya solamente, digamos, hostias por un tubo y un nudo y un desenlace fácil, pues la lleva clara, ¿no? Digamos que hay una complejidad dentro del argumento bastante, bastante grande, y no sé, yo quería comentar también que, digamos, a mí me gustó sobremanera porque realmente ahora en esta sí que, en la primera también un poquillo, pero en esta sobre todo, digamos, consigue plasmar la complejidad, el marrón que es verte, aunque seas un personaje de cómic, en la situación de ser un justiciero o un héroe, cuando realmente no lo eres, o lo eres en proyecto solamente. Eso, y aparte, de nuevo, la hiperrealidad con que se plasman todos los acontecimientos que ocurren en la peli. El Joker es un tío que realmente no tiene tampoco, al parecido a Batman, ningún superpoder que le venga de ninguna mutación, ni de ningún cambio genético, ni ningún experimento, ni nada, sino que es un tío que tiene ideas geniales, es muy astuto, y simplemente con su ingenio consigue darle... poner en jaque el estado de las cosas en la ciudad de Gotham, ¿no? Digamos. O sea, yo creo que ahí está parte de la grandeza de la peli, ¿no? Que es... se pone en el lugar del superhéroe como muchas veces se ha puesto en el cómic, porque es un medio normal, pero en el cine muy pocas veces ha llegado a realmente el celuloide a comprender a esos personajes que tienen un marrón encima que te cagas, por decirlo así de una forma rápida. Sí, es que quizá lo que podríamos decir de esta película es que le queda pequeño el género de superhéroes. Sí. En el sentido de tal que... Tal y como está entendido hasta ahora. Exacto, hasta ahora hemos entendido el género de superhéroes como películas más o menos de consumo, películas que pueden tener mayor o menor calidad, pero que eran simple entretenimiento. Entonces aquí estamos hablando de... Puede que por primera vez, o no sé si alguna película haya alcanzado este nivel, de cine con mayúsculas, de una película que por interpretaciones, por argumento, por dirección de actores, por fotografía, fantástica fotografía de la ciudad, claro, de Chicago, que es un Gotham distinto, que puede ser tanto de día como de noche, una ciudad donde pasen cosas, y todo, toda esta globalidad hace que sea un producto que, a pesar de una duración considerable, te deje pegado en el asiento hasta el último momento. Y de hecho aún estamos después de los créditos esperando a ver si había algún guiño final, algún huevo de Pascua de ese Joker que por desgracia no volveremos a ver, ¿no? Entonces, claro, para que este bloque sea tan sólido, aparte de ese gran guión de los hermanos Nolan con David S. Goyer, lo que tenemos, yo creo, es un plantel de actores extraordinario, posiblemente el mejor plantel a nivel interpretativo que ha tenido nunca una película de superhéroes, y donde sí que Heath Ledger destaca, yo creo que un escalón por encima del resto. Realmente es una actuación genial, es el mejor Joker sin duda. O sea, todo aquello que ya se venía anunciando en esos pases de prensa donde críticos decían que realmente bordaba el papel de Joker, yo creo que es el Joker que está tan loco y está tan ido y es capaz desapasionadamente de hacer cualquier cosa que se enfrenta a la mafia, a Batman y a la ciudad. Se enfrenta a todo Dios. Se enfrenta a todos. Con su ingenio solamente. Exacto, y crea una individualidad que es capaz de hacer que todo el mundo vaya de culo simplemente para intentar controlar algo que es incontrolable. Porque es la misma esencia de la locura y o lo destruyes completamente o estás en permanente riesgo de que haga algo. Y entonces realmente Heath Ledger borda este papel por encima del papel de Jack Nicholson. Es un Joker distinto, Joker menos histriónico, es un problema. Joker menos cartoon, claro, y mucho más serio, y por lo tanto también da mucho más miedo y mucho más loco, y que muestra enseguida por qué está así de loco el mismo, con unos gags ingeniosos también, sí, cabe decirlo, ¿no? Como el del lápiz y nada cargantes, además. O sea, no. es que hay una gran diferencia con, y mira que Nicholson, que quieras que no, hasta la fecha estaba bien considerada esa interpretación del Joker, pero es que vista esta lo ha pulverizado, o sea, lo ha mandado a la mierda, no, es que con todos los respetos para Nicholson, ¿eh? Pero es totalmente diferente, o sea. No, es que incluso los gags, también como explica lo de las cicatrices cada vez cambiándolo, ¿no? O sea, una historia nueva cada vez. Sí, o sea, realmente está muy bien pensado, muy bien argumentado. La explicación de las cicatrices, que ahí, no sé si es la segunda o la tercera que lo explique, que acojona realmente. O sea, la segunda o la tercera vez que la primera no tanto, pero la segunda o la tercera. Es que realmente aquí destacaría lo que ha dicho Javi, que cómo te llega a acojonar y meter el miedo en el cuerpo, bueno, a toda la ciudad y a la policía y a la mafia, una persona que no tiene ningún tipo de poder. Sí, sí, sí. Ningún tipo de poder, es una persona convencional, pero que cuando entra en un sitio, todo el mundo queda absolutamente pasmado y a la expectativa de qué es lo que va a hacer este tipo, porque seguro que tiene alguna en la manga, ¿no? Y además, como te lo presentan ellos, ¿no? Te lo presentan primero describiéndote a nivel táctico o estratégico lo que puede llegar a hacer, que esa es la primera imagen que te dan del Joker, y a partir de ahí te van dando, con cuentagotas, su locura personal. Su locura personal al enfrentarse, al ordenar a sus inferiores, al dirigirse al propio Batman, incluso cuando habla consigo mismo, ¿no? Y de hecho también ves la evolución del personaje, porque es un personaje que al principio tiene unas premisas y luego va cambiando, sobre todo hacia el personaje de Batman, dándose cuenta de que a lo mejor se retroalimenta con Batman y que no quiere el final que quería al principio para el Caballero Oscuro, ¿no? Entonces es muy curioso y además es algo que desgraciadamente quedará inconcluso, porque no vamos a tener al mismo actor para hacer el personaje de Joker, ¿no? Desgraciadamente. Una evolución que hasta el final va en alza totalmente, hasta acaba la película. Sí, sí. O sea, él mismo, la relación última que tiene con Batman es acojonante. Es que de hecho es un personaje que te deja con ganas de más. Estás esperando el último guiño, ¿no? Aquello de lo que pasó en El Secreto de la Pirámide, pues que me pase en El Caballero Oscuro, ¿no? Y que sí que es verdad lo que ha dicho Jordi, que es que está un escalón por encima de todos los demás. Por encima. Luego tenemos otros villanos. Bueno, es que además es una película muy coral. Y claro, es que el reparto, o sea, están todos muy bien. Muy bien en su papel. Pero claro, estamos hablando de Gary Oldman, de Michael Caine, de Morgan Freeman. Luego estamos hablando de Aaron Eckhart, que para mí hace un papel impresionante. Hace de fiscal. Luego ese fiscal tiene una evolución. Para quien no... Es muy raro que alguien a estas alturas no sepa lo que le pasa a ese fiscal. Pero bueno, no lo vamos a decir, es Harvey Dent, y le sucede algo que hace que el personaje que parecía un secundario más la primera mitad de la película pase a cobrar un protagonismo crucial, ¿no? A nivel de guión, tarde le sucede, lo que le sucede a él le sucede tarde en el guión, pero aún así el rollo de la moneda. Bueno, pero antes de que le suceda ya empieza a cobrar protagonismo desde la otra cara, ¿no? Exacto, desde la otra vertiente. Que puede actuar con la máxima coherencia y racionalidad a la hora de defender una serie de valores de una ciudad, pero al mismo tiempo ya le vas viendo brotes de tomar decisiones dejándolo todo a un tipo de azar y con una cara cambiada de perdido. En el momento en el que él utiliza, bueno, se empieza a meter en el juego. En el juego, digamos, pues, de las calles. Y luego también decir que también la Maggie Gyllenhaal, la que hace de excompañera de Batman, que luego pasa a ser la compañera de Harvey Dent, del fiscal, también está muy bien. Que esta actriz, o sea, la han cambiado de la primera. La han cambiado. Era, es la única que no ha repetido, creo. Era la mujer de Travolta, ¿no? La Kathy Holmes, en la primera. Sí, creo que sí, que era esta chica. Y bueno, yo creo que han salido ganando con el cambio, quizá físicamente no, pero por sí, expresividad y a nivel actoral no hay color. Había voces en el cine que criticaban su estética visual, pero bueno, supongo que bueno, para gustos colores. Exactamente. Y luego tenemos otro villano, también, que aparece brevemente al inicio de... Sí, que ya lo dijimos la semana pasada. La semana pasada. Y que quizás, ahí sí que nos dejó un poco desconcertado. Fue lo único que, fuera de la peli, hablando, cada uno dijimos la nuestra, ¿no? Un poco que... Sí, porque no se sabe qué papel juega, vamos a decir, pequeñito spoiler, el espantapájaros, que aparece en un, vamos a decir, en un rifirrafe... En una acción nocturna. En una acción nocturna entre bandas mafiosas. Y entonces... A mí no me acaba de quedar claro si colabora con Batman o no. Bueno, yo a mí, o sea, yo creo que tampoco lo han querido dejar muy claro porque yo creo que esa parte forma, o sea, con lo que quieren dar a entender es que en ese momento de la historia de Gotham, la actividad nocturna en esa ciudad, digamos, de cara al crimen, es muy activa. Hay mucha gente haciendo trapis, haciendo intercambios, negocios, etcétera. Y de hecho, pues eso es, digamos, una ilustración más de una de las muchas cosas a las que se enfrenta Batman o la policía cualquier noche en Gotham antes de que aparezca el Joker, digamos, ¿no? Sí, también diremos que es lo habitual. Que también se enfrenta, sin quererlo, a los imitadores, porque también uno de los... Sí, es incluso hasta divertido, ¿no? Sí, los efectos colaterales que tiene el protagonismo que tiene Batman en Gotham para destruir todo... todo crimen, pues es que empiezan a salir pues imitadores de Batman. Gente que se disfraza de Batman por la noche también. Intenta tomarse la justicia, justicieros, ¿no? Y ahí está él, digamos, esos guionistas que hayan visto pues una buena idea para plasmar y darle un enriquecimiento a esa parte de la historia, ¿no? Sobre todo el principio. Digamos que Christian Bale, obviamente, también en la parte que le toca, borda lo suyo. Sobre todo profundizando en la parte del personaje Bruce Wayne, en la parte de... muy introspectiva la película. Exacto. a nivel emocional, a nivel de reacciones, también creo que aquí se estrecha todavía más el lazo con Michael Caine, el lazo de un poco del Michael Caine protector, sobre todo hay una escena al final donde se ve que ya ahí le protege absolutamente. Totalmente. Que sin él no sería igual ni un brazo de Batman. Solamente. Exactamente. Y la protección que le hace no es física, sino emocional. Exacto. Y es con un gesto que hace que bueno, no sé, la película está muy bien llevada y yo creo que incluso muy bien cerrada, en el sentido de que todo acaba como tiene que acabar, ¿no? Muy bien cerrada, pero respecto al final yo quería decir, no voy a adelantar nada, obviamente, pero que la gente que imagine que El Caballero Oscuro, como título, hace referencia a lo que pasa en la peli, pues no. Para mí, El Caballero Oscuro... hace referencia a la última escena de la película. O sea, El Caballero Oscuro nace en el último medio minuto de película, que lo sepáis. Debería ser Caballero Oscuro de Beginning, o yo qué sé, le tenían que haber puesto una coletilla o algo, ¿no? Quizás, si hay tercera, quizás la tercera sí que la protagonizará el tan cacareado Caballero Oscuro. Por lo menos yo así lo vi, ¿eh? Sí, sí, no, yo creo que no es que lo vieras así, es que es así. Es que quizás lo que no te dan en toda la película es con el sabor que te dejan al final de ella, ¿no? O sea, durante toda la película te hablan de todo lo que cae encima de la espalda de Batman. Uh-huh. Como Batman, como lo conocíamos en la otra. Y hablan de lo que ha dicho Jordi, de todo lo que Bruce Wayne como persona tiene que hacer como él, porque ya no se encuentra tan a gusto haciéndolo como Batman. Por miedos, por ganas de destaparse, por infinidad de traumas que él tiene, que los ves que incluso... los coge un poco al principio de la peli, ¿no? O sea, los empieza a coger en esta peli. Yo no se los veía tanto en la otra peli. Ya. ¿Sabes? Sí, como lo contaron, ¿eh? Sí, porque él, además, en esta peli lo que sí es consciente de que, primero, no es invencible y que no es invulnerable. Y que puede pillar cacho como el que más. Sin adelantar grandes cosas tampoco. O sea, y además, pues, aquí recibe, digamos, recibe candela. Se ve en un momento, a nivel de guión, que puede hacer realidad todo aquello por lo que él creía que estaba luchando, ¿no? Y uh-huh. Ve que él puede hacer realidad eso. Y en ese momento es en el que creo que es la puntilla que le hace a él ¿no? Claro, pegar el cambio. Es que como... todavía va más lejos. Ve que se puede hacer el trabajo que está haciendo él sin necesidad de disfrazarse de superhéroe y sin necesidad de jugarte el tipo cada noche arrestando delincuentes. Yo no lo quería decir porque la gente enseguida ya asociará. Haciendo bueno, trabajo de asociación. Hacemos aquí trabajo de machine. Exacto. Mental. Pues sí, y luego la salida del personaje de Christian Bale, ¿no? Que todo aquello que la primera ocultaba o intentaba disimular ante la chica esta, por ejemplo, pues en esta película da rienda suelta a todo lo que con ella y con otros personajes más, que tampoco exacto. vamos a concretar, pero que sepáis que se sincera con más gente de su identidad oculta, digamos. Yo, otro de los personajes que me gustaría destacar, porque además no lo he visto destacar en casi ninguna página de internet ni crítica, es Gary Oldman. Haciendo el papel de comisario, yo creo que además le da una vuelta de tuerca, porque recordemos que el inspector de policía, que luego es comisario, es bonachón, es... Aquí no, aquí es una persona que para conseguir los fines que persigue de realmente limpiar la ciudad, es capaz de hacer cualquier cosa, incluyendo engañar a su familia. Y hasta aquí puedo leer. Y que es algo muy fuerte. Y es algo muy fuerte. Engañar a tu familia en pos del bien y de la justicia. Por muy altos que sean tus objetivos, estás engañando a tu familia. Y yo creo que aquí Gary Oldman es otro de los actores que hace papelón y que está impresionante, ¿eh? Pero es que es lo que... Gary Oldman poco reconocible, por cierto. Sí, bueno, también él va cogiendo sus años también. Yo no sé si ha hecho falta mucha recreación de maquillaje para dejarlo en la edad que aparenta, pero creo que ya va teniendo, ¿no?, hora de tener personajes maduros este hombre, claro. No sé, uh-huh. Es lo que le toca, lo que le empieza a tocar, ¿no? Pues eso, que es lo que decíamos al principio de todo, ¿no? Que lo de la buena historia y las interpretaciones. Es que hasta personajes... como son trabajadores de la propia empresa de Bruce Wayne, sí, ese personaje que coge un poco de protagonismo por unas teorías que tiene, hasta ese gag gracioso del con Morgan Freeman, ¿no? Ese rifirrafe que tienen de hasta eso está bien hecho, ¿no? Claro. Uh-huh. No, está, que... se nota que han revisado cada escena, cada frase del guión para evaluar si estaba en conformidad con todo lo que había antes o no. O sea, eso se ve bastante planificado ahí. Y es Eric Roberts también haciendo de capo mafioso, por ejemplo. Muchos secundarios y terciarios que están muy bien. Incluso gente que igual ni dice una frase, pero que tiene que poner el jeto ahí. Por ejemplo, hablo de los secuaces del Joker, por ejemplo. Uh-huh. Hay algunos que en algún momento tienen que dar la cara a cámara y yo qué sé. Por cierto, muy gangstas, ¿eh? Algunos de los secuaces del Joker. Hombre, estamos en el siglo XXI, tío, al fin y al cabo. De hecho, no sé si os acordáis que la semana pasada comenté una peli inglesa que había un actor secundario en The Dark Knight. Un actor inglés, y resulta que, bueno, lo reconocí, salía en... cuando, digamos, la banda del Joker presenta al Joker como, pequeño spoiler, cazado por su propia gente, pues uno de los que lleva el cadáver en una bolsa de basura es uno de los chavales rubios que sale ahí. Pero bueno... aparte de eso, yo eché de menos, porque obviamente tenemos que reconocer que fuimos a ver la película doblada al castellano, y yo realmente, o sea, la actuación del señor Ledger es monstruosa a pesar de estar doblado, el doblaje incluso estaba bastante bien, sí, pero yo diría que... visto lo que la mella que ha hecho en mí esta actuación, yo creo que quizás por solo escuchar a ese pavo hacer su papel en su idioma, quizás la vaya a volver a ver en versión original. Pues ya somos dos, ¿eh? Lo dejo ahí en el aire por si acaso, pero... Posiblemente cuando salgan DVD la veré en versión original. Son una de las cuentas pendientes que tengo. Hay algo que no me gustó de cara al doblaje, perdona, Inés, así cierro ya el tema del doblaje, y que ya lo estuvimos discutiendo, y es que, claro, en la primera parte, por lo menos en Batman Begins, cuando Christian Bale tiene que hablar como Batman, fuerza la voz. O sea, digamos que la teatraliza y la hace más grave para... digamos, seguir los consejos de su mentor Ra's al Ghul para digamos, afectar más a sus enemigos. En la primera parte, en la versión original, se nota que es él el que hace la voz y ya está. Aquí, en la segunda parte, le han metido un filtro artificial y se nota bastante. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo... También luego recordé que es que había leído por ahí que en Batman Begins alguna que otra vez se había quedado medio afónico el señor Bale por... forzar la voz en las escenas en las que tenía que hablar profundamente como Batman. Entonces quizás por ahí esta vez lo han remediado con un gadget técnico, pero la cuestión es que en la versión doblada el Batman parece que está hablando dentro de un sopero. Sí, no, no, directamente habla por un modulador de voz de esos. Sí, está hablando al aire con la voz, o sea, con la cara al descubierto, pero suena como si hablara dentro de sí, como si fuera sopera. El hermano de sí. Darth Vader. Exacto. Sí. De todas formas, habrá que ver cómo ha quedado la voz en la versión original. Sí, si es que se han pasado con el doblaje. Porque es lo que decías tú, o una de dos, o se han pasado con el doblaje, o que realmente parte del traje que le cubre la parte de la garganta puede llevar algún tipo de filtro con la tela o con la protección esta del... ¿Cómo se llama? Corsán, ¿no? O sea, ¿cómo se llama la sustancia esa tan dura de la que hacen el... El Kevlar. El Kevlar. No, pero hay otro más. No es Kevlar, otra cosa. Sí, otra diferente que comentan bueno, sí. Ahí. Pero bueno, es lo de menos, que quizás... Una aliación de quizás, lo que sea. Quizás pueda tener ahí integrado en la garganta un gadget diferente para cambiar el filtro de voz. No sé, yo voy a ser un poquito más malo que tú. Venga, pues sélo. Y... creo que lo de la voz de Batman no me gustó, no me gustó, pero quizás... ¿No te gustó porque suena sopera o porque...? Sí, por lo que has dicho tú, pero que quizás el ritmo de la película me hizo no fijarme tanto, ¿sabes? Sí, olvidarte un poco de ese detalle. Tampoco habla tanto y no sé, como que la obvié un poco más, ¿no? Pero si algo tuviera que sacar de la película, sin duda es el doblaje del Joker. O sea, a mí me costó acostumbrarme en la película... hasta el final, porque la veía una voz falsa. O sea, sí que no estaba mal hecho, pero creo que para lo que es esa película... Es que es muy difícil. Se lo tendrían que haber currado un poco más. Ya. Porque para mí no... O sea, no es coherente que hayan voces que cuadren tan bien en otros personajes, que quizás ya llevan muchas películas haciéndolas y ya son personajes mucho más consagrados y mucho menos difíciles de hacer... Pero no me gustó la voz del Joker. O sea, no está mal, pero seguro que la veré en versión original y fliparé mucho más. Porque es que... Seguro. Lo que más te transmitía era su expresión, su cara y cómo él se expresa realmente la voz. Pues yo discrepo absolutamente. ¿Sí, yo creo que, pues... que el no sé qué doblador es, pero es uno de los mejores doblajes que he visto en España con diferencia. Pues, con diferencia. No sé si a lo mejor por el timbre de voz o lo que sea no te entró, hasta porque no te cuadraba, pero... Hasta el momento en el que él se presenta a la mafia, hasta ese momento no me entraba para nada la voz del Joker. O sea, no veía que cuadrara con el personaje. No sé, igual me hubiera cuadrado a algo un poco más agudo y más así, ¿sabes? Más histriónico, un poco más... No tan... No sé, no me gusta. Mira, yo de las pocas cosas positivas del doblaje que saqué fue el doblaje del Joker. Pues... Sí, bueno, y decir también que para muchas partes y diálogos de la dicción del Joker van acompañadas con ruiditos de la boca. Sí, que eso también es un poco difícil de transmitir también. No, yo creo que estuvo bien transmitido, por eso digo que a mí me pareció que estuvo bien. Porque hace sus, digamos, gesticulaciones faciales que conllevan una serie de sonidos. Y ahora, es que eso, cuando él se vuelve loco, sí que me cuadraba, pero el momento en el que él al principio habla normal y tiene alguna salida... me costó entrar y esa aparición primera la junté con la aparición de Batman, que al principio de todo o fue el que no estabas acostumbrado, no sé qué, pero sonaba a lata, eso a que mataba. Además, yo me llevé un poco chasco también al oír la primera vez que habla Batman, no, digamos, en la peli. Pero así todo sales pensando que, o sea, por eso te digo que aun teniendo esa pega del doblaje, sales de la peli diciendo, hostia, vaya interpretación. Sí, decir un poco, que igual no lo quería haber dicho antes, del señor Ledger, sobre todo los fans y las fans de este actor, pues que se olviden de que van a ver algo parecido a lo que ha hecho antes en su registro, porque se van a llevar un chasco gigante. Digamos que otra de las, digamos, bonanzas que tiene el personaje del Joker es la caracterización que le da. Estoy hablando de esa pintura a medio correr por toda la cara... descuidada, sudorosa, con ese pelo lacio rezumando grasa que no se lo lava de hace dos semanas, esa chepa que le han puesto en el personaje, que también le pega bastante para darle un poco de deformidad, y decir eso, que en toda la película no aparece en ningún momento sin la pintura, aunque sea un poco corrida. O sea, no se va a ver la cara de Ledger sin pintura. que lo sepáis. Y a eso, añadido a esas pequeñas cicatrices, bueno, pequeñas no, unas considerables, esas buenas cicatrices por la pintura, pero esas cicatrices que amplían la sonrisa magnánima del Joker y que no sabemos exactamente con cuál de los orígenes tuvo de los que cuenta, ¿no? O si fue un origen no contado. O si se lo hizo el mismo, yo qué sé. Hubiera sido la rehostia ya que por parte del Joker hubieran habido esos puntitos gores que podrían haber habido en un par de momentos por parte de él. Ya sí, le dieron ya la oportunidad. Pero también, como yo creo que tanto los guionistas como el director han querido, digamos, tener bien presente siempre que la peli transmita hiperrealidad, yo creo que eso también hubiera sido un poco vacilada y igual por eso lo han querido desechar. Nolan nunca ha sido aficionado al gore, ha sido más de dejar de intuir que no dejar ver, ¿no? O sea que también le cuadra a él. Yo otra cosa que quería comentar es que yo vi un parecido razonable en la película con uno de los miembros de Sin Audiencia. Lo tenía que decir, ya sé que es una opinión subjetiva y que cuando lo diga me vais a decir que no tengo ni puta idea y que soy ciego o miope, pero lo tengo que decir. Y bueno, tengo que decir que pues vi un parecido razonable en la película a mi compañero Jordi, y se trata pues de uno de los actores secundarios que salen en la peli, concretamente al principio, el director del banco que van a atracar los secuaces del Joker en los primeros 10 minutos de la peli. No, Mahone. Para quien no lo sepa, es Alex Mahone de Prison Break. Yo estoy hablando del señor, espérate que encuentren en la chuleta, porque si no me lo conozco, el señor William Fichtner, que ha aparecido también en Ultra Violet y también en Equilibrium y así. Bueno, yo con la gesticulación que tenía en la película, tenía a Jordi de compañero de butaca y estuve a punto de decirlo. Está en el despacho y sale con la recortada. Sí, el señor director de banco que se enfrenta a los atracadores con una recortada. Ese mismo. Pero bueno, no lo tendré que repasar. Es una cuestión subjetiva que ya te digo que luego lo repasarás tú y dirás, pues, ni puta, o sea, ni punto de ni ocho errores ni nada, no se parece en el culo, pero bueno, igual es, alto, rubio, no sé. Y claro, yo creo que los rasgos, sobre todo en la parte de los ojos y de la frente, sí que se te parece un poco. Pero bueno, sí, es una gran subjetividad. No tiene su nariz, no tiene... Bueno, yo ahí lo dejo. Lo pensé, no soy actor y no cobro su sueldo. Lo pensé en su momento y dije, no te lo voy a decir en la misma peli porque igual te descojonas, pero bueno. ¿Te han comparado con este? ¿Te comparé yo en su día con Florentino? ¿Con quién? ¿Con el Tarrat? ¿Te acuerdas? Eso sí que dolió. Yo quería, no sé, bueno, tendremos que sepáis que nos quedan... ¿Fermín Fernández era? Sí, que nos quedan 7 minutillos escasos para cumplir la hora de grabación en Frankie, ya que como estamos en verano sin audiencia y en contrabanda, tenemos un poco de amplitud de movimientos de cara a los límites horarios, pero bueno, yo quería comentar solo una nota de producción, y es que ya has dicho tú, Jordi, antes que Gotham es Chicago, está rodada en Chicago, pero de lo que, mirando por internet, lo que me he enterado es que cuando se estuvo rodando en Chicago, para evitar filtraciones y para pasar que el rodaje pasara desapercibido, se inventaron una película falsa para rodar las escenas por las calles de Chicago. Entonces, la gente de producción del Caballero Oscuro se inventó una peli llamada Rory's First Kiss, que es como el primer beso de Rory, que huele a película romanticona, comedia romántica de esas que mata. E incluso pues llegaron a hacer un logo con las iniciales de las tres palabras del título de la peli, RFK. E incluso, pues eso, había pues camiones de producción con su pegatina y, bueno, así consiguieron un poco que el rodaje pasara desapercibido y que pues no hubiera ahí filtraciones, ¿no? Porque yo, de hecho, me estuve preguntando durante toda la peli qué ciudad era realmente. Porque obviamente no era la típica, no era en Nueva York, no era Los Ángeles. Y sabía que era una ciudad de la costa este, pero exactamente no estaba seguro si podía ser Detroit o podía ser Chicago. Y efectivamente, pues era Chicago. Uh-huh. Curiosidades también, en la película hay un guiño porque... hablaban de que en la primera parte el traje de Batman no dejaba girar el cuello. Uh-huh. Y entonces en esta segunda parte ya el nuevo traje de Batman deja girar el cuello y en la película introducen el gag. Incluso lo discuten dentro de la película. Sí, señor. Los personajes de Christian Bale y Morgan Freeman y hablan sobre el particular, lo cual está gracioso, ¿no? El guiño pues al diseño de producción del traje. Y como en esta segunda parte pues han logrado, con la excusa de que los perros no puedan penetrar en él, Exacto. Pues hacen que el cuello sea móvil y pueda mirar hacia atrás. No necesite unos retrovisores en los hombros, ¿no? Justifican un poco, ¿no? Que implicará que sea más móvil el cuello, pero bueno, está bien. Sí, decir bueno, también no sé, que pero... en alguna de las escenas Batman calza sin capa o con la capa recogida, que también es una quizás una novedad técnica, sobre todo en el episodio de esa ciudad oriental, que no vamos a decir para no desvelar demasiado. Decir también que tiene un momento Channing impresionante, de Batman como el puto rey de los artilugios. Está bien que explique lo de los todo lo que hay detrás de esa creación de... que sigan como en la primera, de toda esa creación uh-huh. de artefactos. De la tecnología que usa. Pero el momento Channing en el que él tiene que ir a hacer una misión y salir de ese edificio, es un momento... Sí, hay algunos guiños humorísticos. Sí, es un poco Misión Imposible esa escena, un poco. Hay guiños humorísticos como el de, no voy a explicar mucho, pero todos me entenderán quien las hayan visto, el contable chivato. Totalmente. Bueno, está muy bien. Buenísimo, por cierto. Y bueno, o sea, realmente la película tiene de todo. Tiene de todo, principalmente una película, lo que hablamos, muy de guión, muy de interpretaciones, explorando las personalidades y lo que acontece en el mundo personal de cada personaje, pero también una película muy coral donde todo va interrelacionado y donde, pues eso, también tenemos nuestras dosis de acción, nuestras pequeñas dosis de humor y todo muy bien ligado y bien llevado, bien concluido. Y una película que pese a durar casi 3 horas, dijeron, por cierto, que la versión que presentó Nolan a los estudios duraba 190 minutos, 3 horas 10. ¿Y dónde va a ir eso ahora? A la versión extendida en DVD. Principalmente, además, eran cosas del personaje Christian Bale. Ajá. Diálogos donde Bruce Wayne tenía el más protagonismo, se debatía todavía en cuestiones filosóficas y pagas mentales un poco más. Y entonces ha quedado recordada finalmente, creo, en 2 horas 40 más o menos. 2 horas 45. Bueno, yo simplemente por concluir, decir que personalmente a mí la peli me agarró en el minuto cero por la pechera, ya os lo dije en su momento, me sacó colgando por una ventana al vacío y no me soltó hasta que salieron los títulos de crédito. O sea, es realmente una peli de las que te apasiona desde el principio y aparte, pues eso, que tenemos uno de los quizás... posiblemente mejores villanos, mejores malos que ha habido en el cine de los últimos tiempos y que, bueno, que el Joker a partir de ahora, yo por lo menos lo meto al Olimpo de los malos en el cine con todos los honores y a la altura de todos los que os podéis imaginar. Además que se ha creado un mito, porque como totalmente. El hombre ha muerto, aquí tenemos mito ya. Ahí ha quedado. Lo que decía en el libro, vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver, ¿no? Deja un bonito cadáver. Sí, porque sí, así. Bueno, yo no sé qué añadir más, pero vamos, que yo creo que lo hemos dicho todo y que eso, que como película es impresionante, como historia también, como guión más, como interpretación aún más, y que bueno, pues que ahí está el reto para que eso se mejore. Claro, porque... yo no sé si van a hacer tercera o no, pero lo tienen muy chungo. Claro, porque lo es que muy chungo. El se tema... ha visto, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la combinación de los dos hermanos y Goyer, pues... perfecta, porque una de las cosas que me temía yo es que siguiera en alza aquello que no me gustó, ¿no? De la primera, que era todo el rollito de los traumas del pobre niño rico. Sí, del pobre niño rico, ¿no? Y va para nada, o sea, lo sí, dejan, no sé, ver las dos películas y es como si toda la primera hubiera sido una introducción para poder ver esta segunda. Sí, es porque esa realmente ves las dos películas, las pones y es que la otra, ¿qué historia tiene comparada esta? O sea, no lo hemos dicho en toda la media hora que llevamos hablando, pero da 75 giros de a nivel del final. Sí, da sí, 75 sí. finales, o sea, crees que va a acabar y no. Y esto te sucede varias veces. Sí, sí, o sea, sí. Incluso nosotros acabamos ahí que, no seáis tan hijos de puta, de no darle otro giro, ¿no? Porque claro, nos quedamos claro. ahí... Yo después de la última escena decía, bueno, esto queda para ahora viene otra. O sea, sube la rampa... Spoiler, y ahora pasa otra cosa, porque te quedan 3 minutos más en otra escena, pero no, se quedó ahí. Sin descanso, que la vimos, que en muchos de los Exacto. cines se han puesto descanso, nosotros tuvimos la suerte, ¿o no? Sí, la no, gente, sí, yo para mí también la suerte. La gente pasaba corriendo al baño, frecuentemente, porque estábamos además al lado del pasillo de abajo, y bueno. Hay que ir con sonda. La nos pusieron bien. Sí, muy bien, muy bien. De todas formas, yo también quería comentar una cosa que no sé si me dará tiempo, que es una cosa que comentamos a la salida del cine, que es impresionante cómo han conseguido el maquillaje de dos caras. Porque dudábamos todo el rato si realmente era efectos de maquillaje o efectos CGI, pero sea de una manera u otra, está súper conseguido. Esos tendones, esos músculos quemados, o sea, realmente, si era maquillaje, la sensación de profundidad era impresionante, parecía realmente que tuviera la cara comida el actor, y si es CGI, realmente los movimientos que tenía todo el rato no permitían ver que era digital, ¿no? Sinceramente creo que es el actor pintado con media cara de verde, sinceramente. Y montado CGI encima, claro, ¿no? Seguro. Sí, lo que pasa es que está muy bien hecho. Está muy bien hecho, ¿verdad? Es uno de los momentos para mí de la película. Además, en pantalla grande se ve muy nítido. O sea, si estuviera mal hecho, se hubiera visto enseguida. Esto es recomendación sin audiencia. No os bajéis test screeners de mierda, ni vale la pena verla en cine 100%, ¿eh? Nos cortan el cuello, nos vamos. Sí, sí, sí. A pesar de no tener vecinos hoy en la programación, el tiempo se nos acaba. Así que, peña, hasta la semana que viene. Adiós.